microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos los conejos de Cubagua. Cubagua, la isla que está entre Margarita y Cumaná, es famosa en la historia por sus abundantes perlas. Aunque si de abundancia hablamos, Cubagua no solo tuvo perlas y un pozo de petróleo a flor de suelo, sino también muchos conejos. Entonces, ¿por qué se dice que Cubagua era una isla perlera y no una conejera? Bueno, además de que eso de isla conejera no suena muy bien, las perlas eran quienes mantenían en tiempos antiguos al lugar. Pero sigamos hablando de los conejos, pues estos animalitos son tan antiguos en la isla que el mismo poeta Juan de Castellanos hace ya casi 500 años dedica toda una elegía a esta isla, en la cual podemos leer el siguiente verso. Hay caza de conejos infinito. Lamentablemente, los conejos de Cubagua tienen otro cazador del cual huir hoy en día, pues se dice de numerosos perros salvajes que se alimentan de cangrejos y, por supuesto, de conejos también. Esperemos que eso de caza de conejos infinita todavía se pueda afirmar en Cubagua. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón. Producción y dirección, Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.